para la peña. Agua que corriendo va. Agua cuando se creció. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Decime que más fragó. Agua que corriendo va. Si la barca estaba plena. Agua que corriendo va. Con los auxilios de Dios. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Papá Roncón y su grupo La Catanga. Se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Oye, negra, se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. Oye, yo salí de Colombia, vino pasando por Panamá. Oye, a ver si la negra grande baila la rumba o el oyeya. Veracruz. Oye, ya. Calle que fuiste en mi calle. Oye, ya. Calle de mi único amor. Oye, ya has conocido mis ansias. Vuelve mis ojos a ver la de 10 años. Oye, de darse. Libertad, oye, nadie sale a recibirme. Oye, desde la estación al pueblo, no me he cruzado, oye, con nadie. Mejor, oye, me hablarás tú mismo. No quiero que otros me hablen. No quiero, oye, que otros me digan que no supiste esperarme. La paz de Dios, oye, no hay nadie. Asomas tú, oye, por el barrio y al verme pierdes la sangre. Oye, se te ha puesto el color de los nardos apagados. consiguió su pareja o con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice que voy ella. Que consiguió su pareja o con el que ella va a vacilar. Que le enseñe el pasito de ese que dice que voy ella. Mi nombre es Guillermo Ayoví Erazo. Nací en el año de 1930, el 10 de noviembre, hijo de Carlos Ayoví y Manuela Erazo, nacidos aquí en Borbón. En mi principio, mi juventud fue muy sana, porque no habían estos problemas que hay ahora. La gente era más tranquila, más honesta, era más amiga, y no había, la vida era más barata. Volvamos a la marimba, identidad y memoria de Papá Roncón. Y no solo de él. Para sus antepasados, la marimba fue lo que los sacó de la esclavitud, todo eso encarnado en un instrumento devenido en género musical. La presencia del pueblo negro en Ecuador data de la época colonial en el siglo XVI, cuando fueron traídos por los españoles y no precisamente como turistas. A lo largo del tiempo, su población se concentró en la zona noroccidental del país, contra el Pacífico. Y gracias a su tenacidad, a las bondades de la naturaleza y a la aplicación de ingeniosas estrategias, se han ganado el reconocimiento de pueblo afroecuatoriano por parte del Estado. Bueno, ellos casi, como les decía antes, por el estudio no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Y ellos todos amagan nomás. En la marimba yo toco con todos ellos, me hacen el bordón y yo toco el tipil. Pero ya digamos así... Ya, ¿cuál es el bordón? La parte grave de atrás, donde están las tablas más largas. Ya. Y el tipil es la parte... O sea, se puede tocar entre dos músicos. Entre dos músicos, sí. ¿Ya? Entonces, todos han aprendido, pero solamente hace así su bordoncito, no a tocar así como, no, porque por el estudio, por el estudio. Todas esas cosas. Ajá. Todos los grupos que hay en Borbón ahora, hay como unos cuatro grupos, son de la escuela de Papá Roncón, de la Matanga. Y muchos grupos, los que están en Esmeralda, son de la escuela de Papá Roncón. ¿Ya? Bueno, a veces yo ahí, pues, les he hecho cuento a los muchachos, décima, adivinanza, porque ahora tengo que echarles una adivinanza aquí a ustedes para que me la vienen para traer una marimba. Amigo, tú eres mi amigo, Pero amigo de corazón, amigo, tú eres mi amigo. Pero amigo de corazón, y si tú eres mi amigo, y si tú eres mi amigo, por favor dame tu amor. Y si tú eres mi amigo, y si tú eres mi amigo, por favor dame tu amor. La carta que te escribí es una tinta especial. La carta que te escribí es una tinta especial. Es la niña de mis ojos, es la niña de mis ojos, de llorar solo por ti. Es la niña de mis ojos, es la niña de mis ojos, de llorar solo por ti. Al escribir esta carta, con qué angustia y dolor. Al escribir esta carta, con qué angustia y dolor. Pensando que ya más nunca, pensando que ya más nunca te he de volverte a ver. Pensando que ya más nunca, pensando que ya más nunca te he de volverte a ver. Soy sincera al confesarte, al decirte la verdad. Soy sincera al confesarte, al decirte la verdad. Y si tú no me lo crees, y si tú no me lo crees, estoy en la tumba ya. Y si tú no me lo crees, y si tú no me lo crees, estoy en la tumba ya. Y si tú no me lo crees, y si tú no me lo crees, estoy en la tumba ya. La expresión cultural, donde más se manifiestan las raíces africanas de la población negra del Ecuador, es la música. Como ocurre en todo el mundo, tanto en el pasado como en la actualidad, las expresiones musicales son el resultado de un proyecto de constitución étnica de varios siglos. La salvedad, algunos géneros actuales, cuyo origen hay que buscarlo en los estudios de las discográficas, otra historia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Papá Roncón y su grupo La Catanga. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En Ecuador, la población negra se agrupa en torno a dos ambientes geográficos, con características sociológicas propias. Los esmeraldeños, que vivieron en su mayoría como cimarrones, y los serranos, casi en su totalidad, esclavos. Esmeralda es la tierra de la marimba y el arrullo. La marimba, un xilófono de 24 teclas de madera noble, bajo las cuales hay resonadores de caña gradúa, muy similar al balafón africano. El arrullo, un tipo de canto sin el empleo de la marimba, cuyos temas son religiosos o históricos, y que se interpretan en fiestas patronales, Navidad, Semana Santa o velorios. Marimba es el instrumento más antiguo del mundo después del tambor. Se discute mucho sobre su origen, aunque la mayor parte de historiadores coinciden en que es de origen africano. En Esmeraldas, la marimba se construye amarrando por sus extremos dos piezas de caña guadúa. Varios trozos de caña hueca penden de ellos, semejando un enorme órgano de tubos. A través de la parte superior de estas cañas se colocan pedazos de chonta delgada, los mismos que descansan sobre el marco sin tocar los tubos, y están sujetos ligeramente con hilo de algodón. Yo vine a una fiesta, yo era el jefe de la música, pero no sabía muchas cosas, no sabía casi nada. Así que ya después yo comencé a labrar las marimbas, porque no me sonaban bien, porque sé tocar un poco la guitarra, entonces yo tenía ya el oído musical. Dañé alguna. La comprábamos arriba a 12 sucre, una marimba, lo que cuesta ahora 600, 700 y 1000 dólares. Entonces yo ya últimamente, como no las escuchaba bien, opté por yo mismo hacerlas. Y las fui afinando, hasta que ahora yo ya hago mi marimba a mi oído. La afino con la guitarra y queda perfecta. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Papá Roncón y su grupo La Catanga. A Papá Roncón hacer música se le ocurrió hace 30 años y para eso recurrió a su familia. En 1981, en una parroquia de Esmeraldas, fue fundado el grupo La Catanga, nombre de una provincia del Congo y de un instrumento de pesca de la región. La Catanga también es una escuela de cultura tradicional coordinada por Roncón, en donde se trabaja música y danza de marimba, construcción de instrumentos, artesanías y literatura. Roncón asegura que algunos de los que en la actualidad se dedican a difundir esta cultura tuvieron su origen en esta escuela. Grupos como Madera Metálicos, Cotroco y Guasá o La Canoita. La marimba es normalmente acompañada por otros instrumentos de percusión. Dos cununos y un número indeterminado de guasás y maracas. Los cununos son tambores alargados de dos tipos, hembra y macho, de tonos distintos. El guasá es un trozo de tronco de caña graduá, hueco, relleno con semillas. Navegar una flor. Una flor en el verano, vi navegar una flor en el verano, y en el mar solo se oían sus hermosos cantos, y era un canto misterioso que la sola iba llevando, Cuando se acuerde un amor, el amor que uno más quiere. Cuando se pierde un amor, el amor que uno más quiere. Se desgarra el corazón, se desgarra el corazón y se le hacen mil pedazos. Se desgarra el corazón, se desgarra el corazón y se le hacen mil pedazos. Hay una nube oscura y después ella se aparta, divisando que en el cielo hay bastantes nubes blancas. Y así mismo es el amor, cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor, cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor, cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor, cuando se pierde y se acaba. Me fueron conociendo, y después de Esmeralda también hubieron muchos muchachos que se llegaron al grupo mío, y ya después ya comencé ya a tocar en toda esta zona y a enseñarle aquí a los muchachos todos los grupos que alrededor de la provincia de Esmeralda tocan marimba, son de esta escuela que se llama La Catanga, que tiene casi 40 años de fundar. Se toca la marimba con palillos con puntas de caucho, produciendo diversos tonos según el tamaño del tubo colgante sobre el que está la tablilla de chonta. La marimba no es propia de los negros esmeraldeños, sino también de sus vecinos cayapas, y su alegre sonido está presente en casi todas las celebraciones. ¡Hola! Bye. al ritmo de las bandas de marimba, los esmeraldeños ejecutan muchos tipos de baile, todos de nombres pintorescos. Bambuco, patacoré, pangorita, mar afuera, fabriciano y la caderona, todos ellos intensos y vibrantes. Y otros más cadenciosos como el andarele, el caramba, torbellino, agua larga, agua corta y la polca. Tanto unos como otros de marcada sensualidad y que se bailaban antiguamente en casas de marimba. Estas eran conocidas como currelaos y podían llegar a durar una semana. Una expresión de la identidad de la comunidad y un ambiente de contención para sus individuos. Anda, anda, andarele, vámonos. Andarele, andarele, andarele, vámonos. Anda, anda, andarele, vámonos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música del ecuatoriano Papá Roncón, portador de una parte de la tradición musical de los afrodescendientes en Latinoamérica. La fuente de información consultada es un artículo de Jorge Laraya, Papá Roncón, Marimba y Voz de la Costa Esmeraldeña del Ecuador, de agosto de 2008. Papá Roncón falleció en 2022 a los 92 años. Llevó su música a diferentes escenarios nacionales e internacionales. Los gestores culturales de la marimba pierden a un ícono de la música ancestral de la provincia de Esmeraldas. Dedicamos este programa al que no tiene ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Chao. Para Europa vengo con mucho esplendor. De Ecuador para Europa vengo con mucho esplendor. ¿Quién fue que llegó? Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.